97.3 Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio La Voladora Radio Radio Comunitaria Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. En un gobierno supuestamente democrático, la policía arremete la noche del sábado 10 de octubre del 2009 en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. En la madrugada del domingo 11 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo Luz y Fuerza, que agrupa a más de 41.000 trabajadores activos y 25.000 jubilados. Este tipo de acciones en mitad de un fin de semana de noche es propia de un gobierno democrático. ¿Por qué no hacerlo a plena luz del día? ¿Por qué no hacerlo durante la jornada laboral? ¿Por qué nos quieren ocultar? Solidarízate con su lucha acercándote a cualquiera de las sedes sindicales. O acércate a Avenida Insurgentes número 98 en el Distrito Federal. El organismo Luz y Fuerza es de todos y de todas. Te esperamos. De todos nosotros depende que la energía eléctrica siga siendo del pueblo mexicano. Y mi gente resistió. Con la cara, con las uñas, con la voz. Y mi gente resistió. Con la cara, con las uñas, con la voz. Ya chale, chango, chilango. Que chafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche. Y chale con la charola. Tan choncho como una chinche. Macheco que la fayuca. Confusca con cachiporra. Te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela. Y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete. Me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan. Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Niñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Se les retacha. Pachuco, había sentido la soledad tan cerca de mí. Bajo el agua y me hundo ante tus ojos, no haces nada por sacarme de aquí. Te han obligado a ser feliz para volverte un infeliz. Los días grises ahora serán para ti. ¿Y en quién depositas tu fe si tus creencias son de barro? ¿En quién depositas tu fe si tus creencias son de barro? A ser feliz para volverte un infeliz. Los días grises ahora serán para ti. Que el brillo de tus ojos nunca se apague, que los ríos de tu alma se secarán. ¿Depositas tu fe si tus creencias son de barro? ¿En quién depositas tu fe si tus creencias son de barro? Había sentido la soledad tan cerca de mí. Bajo el agua y me hundo ante tus ojos, no es nada por sacarme de aquí. Te han obligado a ser feliz para volverte un infeliz. Los días grises ahora serán para ti. ¿En quién depositas tu fe si tus creencias son de barro? ¿En quién depositas tu fe si tus creencias son de barro? ¿En quién depositas tu fe si tus creencias son de barro? ¿En quién depositas tu fe si tus creencias son de barro? El antídoto contra el miedo es reconocer que no puede ser más fuerte que tú. El mejor antídoto contra el miedo es la congruencia. El autoconocimiento. Ser valiente a cualquier cosa. Tienes que saber quién eres, de qué estás hecho, para poder enfrentar las cosas. Tienes que autoconocerte para saber hasta qué límites puedes llegar. La Voladora Radio. 9 años en franca resistencia. El miedo no nos sirve, el miedo no nos sirve, el miedo no nos sirve, el miedo no nos sirve, el miedo no nos sirve, el miedo no nos sirve. La Voladora Radio. Ahí está. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97. Yo soy esta radio. Pues así empezamos hace 9 años. Los que estamos aquí lo recordamos. Cómo teníamos que instalar todo el equipo en la mañana para empezar la transmisión a las 12 del día. Luego a las 8 de la noche guardar todo el equipo y salir corriendo otra vez hasta Iztapalapa, que es donde venían compañeros técnicos y gente que estaba haciendo La Voladora Radio, el colectivo La Voladora Radio, allá en Iztapalapa, perdón. Pero aquí estamos, y como el tiempo, lo único que pasa y es irremediable, es el tiempo. Se nos acabó el tiempo, Alejandro. Así es, se acabó la participación, pero bueno, los dejamos en muy buenas manos. Por supuesto, la participación de nosotros, pero no sin antes mandar un saludo grandísimo a todos los comerciantes de aquí, de Amecameca, que nos están escuchando. Compren en el pequeño comercio, a las familias, porque es lo que sostiene la economía familiar. Así es. El comercio, locatarios del mercado, tianguistas del mercado y el pequeño comercio del mercado. ¡Que arriba el pequeño comercio! Así es, un aplauso para todos ellos. Y los dejamos en muy buenas manos, nuevamente con Daniel. Daniel, psicología y... Alfredo del Morralito. Del Morralito, por supuesto. Muchas gracias. Alejandro, un placer. Defecto, cinema y así esperanza es. De palabra radiante. Palabra radiante, perdón. Así es. Sí, nos vemos, adiós. O el tuyo tiene remedio, no importa lo que sea. Gracias, gracias a Esperanza y a Alex. Pues bien, tenemos todavía algunas menciones de la programación de La Voladora. Vamos a continuar con más. Tenemos aquí un grupo ya listo para amenizar o seguir amenizando la tarde. Les recordamos antes de comenzar, perdón Alfredo, el boteo. Aquí abajo está Rocío con el y René con el bote, por favor, ahí está. Si gustan, por favor, ya saben, somos una radio comunitaria, nos mantenemos gracias a sus atentas colaboraciones. Pues bien, vamos a dar mención de algunos programas. Claro que sí. Bueno, de antemano, antes de iniciar, también dentro de esta misma historia de La Voladora, pues han contribuido con nosotros diversas bandas, algunas de ellas son independientes, el espacio se abre para todos ellos, y de ahí que toda la banda que conozca o tenga algún conocido de una banda, pues nos puede mandar algunas rolas, podemos realizar alguna entrevista e incluso algunas de estas bandas que ya tienen pues su material, un pequeño demo, nos han dejado por acá algunos regalos que precisamente es para la banda que se vaya acercando. También, bueno, tenemos regalos, es cierto, vamos a darlos en este momento. Claro que sí. Luciérnaga, el grupo Luciérnaga, tenemos aquí un disco para quien se acerque, no sé, vamos a hacer una pregunta, vamos a, ¿qué quieres que...? Pues igual y estaría bueno alguien que quisiera subir acá con nosotros a cotorrear un rato. Traemos precisamente un disco que es de Luciérnaga, una portada bastante chido. Es una banda muy buena y que todos aquellos que no la han conocido, pues estaría muy bueno que lo escucharan. Aquí está, está chido el disco. Ahora sí que quien guste subir, digo, por allá los vemos medio decididos, medio que no. Aquí está el disco para quien guste participar con nosotros. Les seguimos haciendo mención del evento del próximo día sábado 24 a partir de las 8 de la noche en las canchas de la Liga de Fútbol 7, esto es en la calle Chapultepec, sin número, a partir de las 8 de la noche. Y que bueno, algunas de estas bandas ya las hemos entrevistado, algunas ya han estado con nosotros y participando, como lo es Dosis de Sentido, la Not Ofensiva que viene de Cuernavaca, Skywalkers, los Skywalker, por supuesto, Anden 16, que viene de Poza Rica, me parece. Avenida Cactus. Los Praxos, por supuesto. Los Praxos. Dosis de Sentido. Y bueno, aún así creo que todavía se han agregado algunas otras. Y bueno, por acá ya están los compas que pasen con nosotros. Bien, bueno, ya están aquí para cotorrear un poco. A ver, ¿cómo te llamas, amigo? Me llamo Alfredo y pues aquí vengo a ver qué tocan así bien chingón. Fíjate, somos tocayos. Ay, no, sí. No, y esperemos también que conozcas algunas de estas bandas porque la neta, okay, es que son muy buenas, no, la neta. Sí, se ve que está luego. También se ve como que son del estilo de Tool. ¿Han escuchado a Tool? Claro que sí, y que por cierto tienen unos videos muy chidos. Ajá, me encantan. Que ya de ahí lo retomó otra banda por ahí. Sí. Que más o menos es el mismo estilo. Sí. Y luego también sus discos originales están muy, muy buenos. No, pues sí, es una muy buena banda y que por cierto no ha tenido mucha difusión. Sí. O sea, realmente el estilo de tocar, los videos que han realizado son propuestas muy, muy, muy sí, buenas. Inclusive su disco que tengo, el de 10.000 días, ves que viene con lentes para verlo en tridimensional. Se ve muy, muy bien. Bueno, y ante todo, como dirían algunos compas, a veces no están los recursos, pero la neta hay que buscar la creatividad para poderlos elaborar. Pues ellos sí se la rifaron bastante, porque también tienen unas imágenes así medio locochonas, aquí que se ven en tres dimensiones, y luego con un colorcito ahí que se ve y te quedas, ¡órale! Está muy bueno, muy bueno. Se inspiran, se inspiran, la neta no, es que sí. Sí, ellos sí son poetas, artistas, músicos, todo. Pero bueno, por acá también, entre las bandas que se van a presentar, ¿cuáles son, compañero? Tenemos a ver, aquí tengo el, aquí está el grupo, es la banda Nicotina, corríjanme si me equivoco, es cierto, Nicotina, en un momento más también vamos a tener a otro grupo, Libélula, también va a estar con nosotros, y Smoto, así se pronuncia, perfecto, van a estar más adelante aquí con nosotros también, Smoto. Bueno, Rocío. Exactamente. Bueno, Rocío Castillo aquí haciendo todavía su aportación. Pues bien, les recordamos nuevamente el boteo. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo, por venir, acercarse y a pedir chamba también, nos comenta. Pues vamos a continuar haciendo mención de más programas de la estación. Por ahí teníamos el acordeón. Claro, claro que sí, bueno, de antemano también para que ya se vaya preparando la banda para acá, para que amenice esta tarde-noche, y sobre todo porque un poquito más adelante por acá también tenemos una playera que nos dejaron los compas de Valexi, nada más que esta sí es para Chava, ¿no? Pues, ni siquiera creo yo entro acá, pero bueno, pues ahí está la playera, ¿no? Pues bien, también eso más adelante vamos a regalarles, les seguimos recordando entonces la programación de la estación. Pues tenemos aquí al lado, bueno, el Morralito con Alfredo, de lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Vanguardia Educativa, otro programa que es un espacio conducido por Fabiola Robles y Cori. Los miércoles de 6 a 8 de la noche. Les seguimos recordando también Efecto Cinema, por aquí estaba Alex Juárez, por aquí está, también está alzando ahí las manos. Los días sábados de 1 a 2 de la tarde, Alex. De 12 a 1, aquí me pasaron mal el dato, pero bueno, también un saludo para Alex de Efecto Cinema. Tiempo Extra, un programa de fútbol, de la Liga de Fútbol, precisamente por allá vamos a estar en lo del evento de la próxima semana. Los sábados de 11 y media a 12 del día. No, y sobre todo porque son compas que nos han apoyado y bueno, de antemano les agradecemos mucho, al igual que la comunidad que aceptó el proyecto, que se ha volvido parte de él, y precisamente de ello esta programación es multicultural. Es por ello que todos estos programas manejan diferentes géneros, diferentes temas, por supuesto, desde uno cristiano que es Un Nuevo Amanecer, Res Loper, realizado por Chavos. Res Loper, Un Nuevo Amanecer, los sábados de 9 a 10 de la mañana. Res Loper, sábado de 10 a 11 también. Y bueno, por aquí también otros que ya se han mencionado y que dentro de la página de la radio pueden escuchar también algunos que son grabados, entrevistas y muchas cosas, en la cual también pueden mandar algo de música, interactuar con nosotros a través de cabina@lavoladora.net, y en la misma página está La Voladora TV, descargar desde el podcast. Pueden agregarnos en el Hi-Fi, en el MySpace, Facebook. En el Facebook, por cierto, sí, cierto. Así es, el Facebook. Bueno, y es que de antemano es mantenernos a la vanguardia para toda la banda, porque si no, se nos van, ¿no? Los chavos van manejando nuevos programas que uno a veces pues, se queda. Sí, sí, nos quedamos desfasados si es que no nos ponemos al día con ellos. También les recordamos, pues seguimos aquí, están las pulseritas, que 10 pesos también para la gente que esté interesada, recuerden, son aportaciones que nos ayudan mucho como radio para seguir adelante. Están aquí las pulseritas, cualquier persona que guste acercarse, pues se los agradeceremos de antemano, cualquier saludo que quieran enviar también, con todo gusto haremos mención aquí. Les recordamos que esto se está transmitiendo en la radio. Y bueno, yo por acá andaba checando, pero como que a pesar de que tenemos una playera para Chava, como que no veo a muchas hoy en día, ¿no? O sea, como que nos falta esa parte femenina para poder obsequiar la playera. Sí. Igual y pues a su novia también, ¿no? A la novia regalar también, pero de preferencia que venga la chica, ¿no? Y que se la pruebe, ¿no? Que se la pruebe, por supuesto, para que le entre, porque si no va a estar medio difícil. Que la muestre aquí el buen Alfredo, por favor. A ver, alguien de la medida de... La talla, por favor, a ver si... Por ahí. Si hay alguien que diga yo quepo ahí. Pues no, adelante. Pues por acá el compañero, que se la mida. Sí, bueno. Se pueden hacer maravillas con una prenda de ese tipo. Ya estaremos viendo después el uso que le den. Es muy respetable. Pues bien, reiteramos la invitación. Por aquí abajo está René con el bote todavía. También Rocío Castillo, que lo tiene guardado en la bolsa de la chamarra por alguna razón, pero vamos a mandar una canción. Y bueno, ahorita para seguir amenizando y en lo que la banda se prepara, ¿qué les parece si escuchamos una rolita para toda la banda en esta tarde noche? Porque aún tenemos más bandas para todos ustedes. Muy bien. Y un agradecimiento me comenta aquí René acerca de la gente que ya aportó al bote. Claro que sí, eso es muy importante, porque como bien se ha mencionado, nosotros, a diferencia de algunas otras empresas bastante grandes, pues no podemos promocionar. Y pues gracias de verdad para la gente que ha estado colaborando. Ahí está Rocío también moviendo el bote, para que por favor tengan la amabilidad de lo que gusten aportar. Vamos a mandar a una canción. La policía arremete la noche del sábado 10 de octubre del 2009 en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. En la madrugada del domingo 11 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo Luz y Fuerza, que agrupa a más de 41.000 trabajadores activos y 25.000 jubilados. Este tipo de acciones en mitad de un fin de semana de noche es propia de un gobierno democrático. ¿Por qué no hacerlo a plena luz del día? ¿Por qué no hacerlo durante la jornada laboral? ¿Qué nos quieren ocultar? Solidarízate con su lucha acercándote a cualquiera de las sedes sindicales. O acércate a Avenida Insurgentes número 98 en el Distrito Federal. El organismo Luz y Fuerza es de todos y de todas. Te esperamos. De todos nosotros depende que la energía eléctrica siga siendo del pueblo mexicano. Y mi gente resistió. Con la cara, con las uñas, con la voz. Thank you.

La rueda es una prolongación del pie. El libro es una prolongación del ojo. La radio es una prolongación de tu voz. Nadie nos puede impedir, ni mucho menos pueden encarcelarnos por ejercer nuestros derechos que merecemos. La radio es una prolongación de tu voz. Por eso, con tanta fuerza, levantamos nuestra voz y levantamos nuestro machete que representa el trabajo del campo, el trabajo que nos da de comer a todos y que nos ha permitido en todos estos años, antes de que llegara el proyecto del aeropuerto, que vivíamos en paz. Por el digno trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos. Es una prolongación en un ambiente de información. Los grupos minoritarios ya no pueden ser ignorados. Demasiadas personas saben demasiado. Nuestro nuevo ambiente plagado de información nos obliga al compromiso y a la participación. Cada uno de nosotros ahora está irrevocablemente envuelto en la vida de los demás. Que la patria no se vende, se ama y se defiende. La patria no se vende, se ama y se defiende. La lucha sigue. Participar, reunirse, estar informado, analizar lo que nos dicen, buscar otras respuestas, cuestionar, solidarizarse con otras luchas, emprender nuestras propias luchas, es el mejor antídoto contra el miedo. Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos. El miedo no nos sirve. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 9 años en la voz de Amecalina. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo hay un lugar para vos, acá no más. Muy bien, pues seguimos con la celebración de los 9 años de la Voladora Radio. Tenemos algunas menciones. Claro que sí, por acá igual forma a todos aquellos que quieran mandar algún saludo, cualquier cosa, para eso estamos. ¿Y cuáles son los que tenemos por este lado, compañero? Pues bien, aquí primeramente va a tocar en unos momentos un grupo llamado Libélula. Y pues el bajista del grupo, Juan Manuel se llama, hace rato pues nos ha solicitado la felicitación para su mamá, que el día de ayer terminó el grado de maestría. Su mamá, la señora Patricia Oropesa Reyes, pues un saludo, felicidades para ella, terminó el grado de maestría. Dice Juan Manuel: estoy muy orgulloso de ti y te quiero mucho, felicidades. Pues Juan Manuel, ya está la mención hecha. Felicidades para la señora Patricia Oropesa Reyes. Claro que sí, bueno, de antemano también un gran saludo a todos aquellos que se encuentran con nosotros y de igual forma a toda aquella gente que se encuentra laborando, a nuestros compañeros de cabina que... Laura y Rodrigo, que están en cabina. Claro que sí, que son los que están programando en este momento y que, bueno, también a todos aquellos que se encuentren trabajando en el bicitaxi, en el taxi, a los compañeros del mercado, a los boleros que se encuentran de este lado también. Y pues toda la gente que está aquí con nosotros esta tarde fría, que pues también el agradecimiento para ellos. Muchas gracias, de verdad. A los taqueros también un gran saludo, que no sean de comer, dice Verónica. Y bueno, también continuando con toda la banda, por acá aprovechando que se encuentra nuestro compañero René, ¿cómo ves esta playera, compañero? Está bastante... Sexy, ¿no? Aparte, tú que tienes buen ojo, a mí ya me falla un poco como de qué tallita le ves o alguien que le pueda quedar aquí de la banda que nos acompaña. A ver, que sea una chica y que se la pruebe, a ver si le queda. Y si le queda, pues... Se la van a tener que probar aquí, vamos a tener ¿eh? Que probársela. Y bueno, de igual forma, si algún chavo quiere regalársela a su novia, que se la pruebe, ¿no? Estaría sí, bueno. Sí, también. Aquí hay un vestíbulo, de hecho. Pues digo, aquí está la playera que más adelante se va a ir. Vamos a tener que pensar bien en la pregunta para que se vaya. La playera de Valexi. Sí, es del grupo Valexi. El grupo Valexi. Y bueno, también tenemos por ahí algunos discos que tenemos para regalar. Son no necesariamente de rock. ¿De qué música tenemos por ahí de los discos? Tenemos, pues aquí hay otro, un salto musical. tenemos a un intérprete de música de mariachi. Juan Manuel Aro se llama el intérprete de este disco. Lo va a modelar aquí el buen Alfredo. Por acá lo tenemos, bueno, es de este lado. Y que bueno, pues si alguien gusta llevárselo, de igual forma estaría interesante de que alguien acá del público que nos dijera el nombre de algún programa para podérselo regalar. De algún programa, ya dimos hace rato la programación casi por completo de La Voladora Radio. Si alguien tuviera el nombre de algún programa y quisiera subir a también hablar con nosotros, a enviar algún saludo, lo que quisieran hacer, pues con gusto, aquí estamos. Está el disco que también se va. Ya ahorita se fue, de hecho. ¿Ya se fue? Ya se fue. ¿Dónde? Fue muy rápido, pero vaya, por favor que vengan y que se acerquen a los micrófonos y que... Ah, ya está ahí abajo, mira. Ahí está, ¿quién? Ya se lo llevó Juanito. Está abajo con Juanito, quien está alzando el disco. Si gustan acercarse con él y pues responder, la pregunta es, ¿algún nombre de un programa de La Voladora Radio? Hace rato estuvimos hablando de ellos. Pues con todo gusto, ahí está Juanito, por si cualquier cuestión. Y ¿el nombre, bueno, de algún programa, Juanito? Bueno, y también que dentro de estos 9 años que ya llevamos, procuramos que fuera algo tranquilo, porque para el 10º año preparamos uno... ¡Ah, gracias, carnal! Ya se el morralito, dijo. Bueno, muy bien. Y bueno, la banda por acá también ya está preparando como la... Están escuchando. La banda Libélula. Libélula. Y bueno, de ahí que tenemos más actividades, tenemos la cena de La Voladora Radio para invitar también al para público. Para el día sábado 31. Así es, y también el día 24 tenemos por ahí... Día 24, sábado, próximo sábado a partir de las 8 de la noche en las canchas de la Liga de Fútbol 7 en Chapultepec, sin número, a partir de las 8 de la noche. Una cooperación en la entrada de 15 pesitos nada más. ¿Qué bandas van a estar, Daniel? Van a estar Skywalkers. Órale. Nación, La Not Ofensiva, Andén 16, Avenida Cactus, Dosis de Sentido y Los Praxos, que okay. Aquí, bueno, ya tienen mucha porra. Los Praxos tienen mucha los porra. Los Praxos. No lo sé, pero tienen mucha porra. Los Praxos de Vero, que fue quien más gritó es, en este momento. Esperamos el próximo sábado. Sábado 24 de octubre, mes de la celebración de La Voladora Radio. Okay. Así es. Y que bueno, como bien lo mencionabas, esto va a iniciar a las 8 de la noche. Y bueno, algunas bandas pues nos están apoyando, no es la primera vez que vienen, ya han estado con nosotros. Y bueno, de antemano también agradecerles a ellos por este apoyo, ya que ellos vienen... Pues por su cuenta propia, ¿no? A pesar de que sean de diferentes lugares, de la Ciudad de México, de Cuernavaca y la otra de Poza Rica. También de igual forma las bandas locales que son las que nos apoyan y por supuesto que les agradecemos mucho. Como algunas que ya se han presentado acá, a los compañeros que han estado a lo largo del día, ya sean de los programas, ya sea de los que han participado. Así es. Bueno, pues es que la participación de todos es... muy, muy importante. Aquí sigue Juanito rondando, lo estoy observando. También les recordamos el boteo, no sé por dónde anda el bote, la última vez que lo vi lo traía Rocío, pero ahí va Alejandrina, también por si gustan participar con ella. Les recordamos desde 50 centavos, 100, 200 pesos, lo que gusten, será cheques bienvenido, también. Cheques al cheques. Portador en blanco, también serán bienvenidos, porque... Recordamos que la estación se mantiene gracias a sus aportaciones. A su cooperación, que es bastante interesante. Y bueno, que también de igual forma pueden llevar algunos discos, alguna otra cosa para la radio, ya sean discos de acetato. Dinero. Dinero. Verónica Galicia me está haciendo la indicación. Si gustan participar, por favor participen, pero de preferencia con dinero. Y que bueno, ya la banda se está preparando por acá. Vemos que sí trae un buen equipo, por cierto. Se están ya preparando la banda Libélula. Pues bien, seguimos aquí. Les recordamos además la venta que tenemos aquí de las pulseras. 10 pesos, por favor, cualquier persona que guste participar con nosotros. Están pues muy bonitas, también sirven de regalo. Está pues, vara, 10 varitos. Vara. No tenemos ninguna a la mano, ¿verdad? No, bueno, no sé si por favor nos pudieran hacer llegar una para mostrarlas, o alguien que las modele, por favor, para mostrar que pues están bonitas, y 10 pesos es oye, toda que una si ganga. Nos haría falta como que una modelo, ¿no? Una modelo, no sé quién se pueda prestar para tal función. Allá va René, dice, pero dijimos una modelo. Aquí viene la modelo que... Eso, viene ahí viene. A modelar. Para que se den cuenta de que pues... Anticipamos, la modelo no va con las pulseras, pero este, pues 10 pesitos le vale, 10 pesitos le cuesta. Por si alguien quisiera acercarse, aquí está la modelo, que su nombre es Dulce Cortés. Dulce y Cortés, órale. Una más. Pues también ahí están las pulseras, también por si quieren los que pasan con novia. Queden bien. Para que lleven el recuerdo, por supuesto. Solo 10 pesos. Ahí está la modelo. Que no sabemos también si nos vaya a hacer el favor de modelar la camisa. Digo, este, ya estando aquí. Ya que está. No llegó a tanto el modelaje. Pero bien, bueno, les recordamos el boteo. No sé dónde anda el bote también. ¿Dónde está Alejandrina? Alejandrina, por favor. Y las pulseras, digo, también, por si gustan acercarse. Cualquier, vaya, los micrófonos están abiertos para la persona que desee subir. Y de igual forma, para que le manden algún saludo, para eso estamos acá. Y para que se acerquen, y la invitación está también para que manden música, digo, de cualquier género, ya sean trovadores, ranchero. Nosotros ya la iremos distribuyendo a lo largo de la semana en los diferentes horarios que tenemos. Y que bueno, por acá ya algunos compañeros han presentado para que los conozcan. Y que bueno, por acá ya tenemos otro disco para regalar. ¿Quién lo va a regalar, compañero? Por favor. Aquí el compañero René nos hará el favor de modelar. El cantante es música ranchera también, regional. Se llama Memo Ruiz, no Memo Ríos, Memo Ruiz. Que poco faltó para Memo Ríos, pero también, bueno, para que se acerquen nuevamente y que nos digan el nombre ahora de un locutor de la... De la Voladora Radio. Ya hemos dicho nombre de un programa. Nos vinieron y nos dijeron el morralito aquí de Alfredo. Y pues este, no se vale decir Alfredo porque el morralito ya estuvo monopolizado. Otro locutor. Que este, pues si gustan hacerse de este disco, también hay más regalos para la gente que guste. Que suba, por favor, y que nos, que el saludo sea de viva voz para todos. Claro que sí, bueno, ya la banda nos avisará cuando esté lista. Cuando esté lista la banda Libélula. Ya llegó el que conduce, ya llegó el nombre de quien, por favor, presenta. ¿Qué tal? Yo me llamo Alberto, un saludo para todos esos güeyes que están ahí. Son la mera banda. Ah, y el nombre del locutor, Rocío Castillo, mi hermana. Efervescencia Musical. El programa es Efervescencia Musical, Rocío Castillo. Y pues aquí está, ya lo tienes. Ya se lo dieron. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vas a estar participando al rato, me parece. Perfecto. Pues muchas gracias. Aquí hay más regalos. Sabemos, tenemos que están preparándose ya el grupo Libélula. Claro que sí, se ve que es una propuesta bastante interesante y que bueno, ellos ya nos avisarán cuando estén listos cuando para ellos digan, presentarse. Ustedes digan cuando estén listos y con todo gusto se les presentará. Les recordamos que estamos transmitiendo en 97.3 de FM o y a través de la página www.lavoladora.net. Y por ahí continúa el bote para que la banda coopere. El bote también ahí está. También ya andan modelando las pulseras. Las pulseras. Gracias. Ah, también tenemos los volantes por ahí para el Hay volantes. El próximo 24. Sí, para quien guste acercarse. Estamos aquí a la disposición. Ahí está toda la información para la banda. Y que bueno, aparte de esas bandas, se han agregado algunas otras. Va a estar en un momento más, además de el grupo Libélula, Tsmoto, que es un reto pronunciar el nombre del grupo, pero es Tsmoto. algo así como su moto, ¿no? Sí, no, no, nada que ver con ninguna hierba ni nada de eso, es... Bueno. Bueno, por acá nos están indicando que nos vamos a ir a un pequeño corte y luego ya una rolita para empezar ya, para a calentarnos, amenizar, ¿no? Porque claro aparte sí. Se sigue sintiendo el frío. Híjole. Acá arriba. Sí, se siente bastante frío. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar en un momento con el grupo Libélula, pero antes tendríamos alguna que otra mención quizá por hacer. XHSA, La Voladora Radio. XHA Meca Meca, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Amecameca, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Because yourself. Do you love me, babe? What can I say? Miedo, no nos sirve, no nos sirve. Miedo de perder el trabajo, la casa, la comida, no nos sirve. Miedo de perder la libertad, los sueños, la vida, no nos sirve. Somos gente de trabajo, somos gente que estamos dispuestas a seguir adelante en este país. Este país. 9 años en franca resistencia. El miedo no nos sirve. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. Cansados de tanta represión, de tanta humillación por parte de algunos, por tanta pinche discriminación. Nos tratan como animales y nosotros sí tenemos raíces culturales. Leyes y tratados que no sirven para nada, y hacen lo que puede para que nos lleven a chingada. Bien, seguimos, ya vamos a presentar al grupo, pero antes les hacemos la mención del evento del próximo sábado 24, a partir de las 8 de la noche, les recordamos. Claro que sí, con bandas como lo es Praxos, La Nota Ofensiva, Aten 16, Dosis de Sentido, por ahí, ¿qué otra banda? Skywalkers. Nación, por supuesto, una gran banda, y que bueno, nosotros ya por acá estamos preparando con la banda de Libélula. Libélula ya está listo casi, ya nos dicen que ya están listos. Así que, ahora sí que, cuando gusten, vamos a escuchar a Libélula. Y bueno, pues nosotros ahorita nos retiramos, los dejamos con los compas de Libélula. Bueno. Nosotros somos Libélula, vamos a tocar, a ver si les gusta, esperemos que sí. Y bueno, esto es la primera, es de los Stone Temple Pilots, se llama Crackerman. Get away, that I don't get away. When I think I think too much. Tricking, not just liking. Gonna go to these my shoes. Kiss a man, kiss a man. Cracker man, cracker man. I wanna use. Roll me, go to get away, that I don't get away. When I think too much. I don't care, yeah, that I don't care. Roll me, gotta get away, that I don't get away. When I think too much. When I think, yeah. chicken. When I chicken. When I chicken. Get away. When I think, I think too much. I don't care, yeah, yeah, I don't care. Roaming, gotta get away. Then I don't get away. When I think too much. When I chicken, when I chicken, and I chicken. Where are chickens? Come on, roll me. Come on, roll me. Come on, roll me. Just roll me. Gracias. Gracias por sus hermosos aplausos. Queremos agradecer a los de la Voladora Radio por habernos invitado a tocar. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Esto es algo de los Smashing. Va para los Tsumoto, que están aquí, también van a tocar. Y pues ahí va. My reflection, there's the mirror. There's no connection to a cell. I'm the letter, I'm the zero. I'm the fish, what I mean is the glass. She says that alone. What is never so real? What is never is when a name may fall. What a careful round. Shine the one. Feel now the shine, the one for me. Happiness is not illness, it's not illness, it's cloudy mess, it's not illness, she's golly mess, it's golly and feet just like me. Intoxicated with a mess, what's there? Masakero, Masakero, Masakero, Merane Ambro. I take me wrong. Where does Nevi so me shy? I take me now, me now. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir con esto. Esto es algo de Radiohead. Se llama The Bends. A ver si les gusta. You spit it on, talk it to my girlfriend. We better suffer a happen. I wish you could suffer for, I wish you could happen where I wish it was so rare happen. And that means you still afraid. Hey, where are you? Traveling to see a hill. Take the whole new wind and float away from the sky. Baby's got the pain. We're having real love. It's not in the buffet that you spit it all. Talking to my girlfriend, we better suffer a happen. I wish you could have suffered for, I wish you could have happened what I wish it was so rare happen. People of machinery, I'm all in. Of it, people of machinery, rain, rain, rain. Where it come from me? What's the kind of a weird way that it now? Where I need you. Gracias. Lo que sigue es algo de Zurdok. una banda vieja, pero son muy buenos. Esto se llama Si me hablas al revés. No parece ir muy bien, siempre un poco más que ayer. Héroe manipulado, ya no me digas qué debo hacer. Estás en todo aunque no lo estés. No entiendo nada si me hablas al revés. Las cosas cambian, vuelve a lo normal. No te debemos nada por comenzar. Todo parece ir muy bien, siempre un poco más que ayer. Ya no me digas qué debo hacer. Manejas todo y solo tú lo crees. No entiendo nada si me hablas al revés. Ser importante hablando de más. Estoy aquí, dime tú dónde estás. Hablan sin hablar. Manejas todo y solo tú lo crees. No entiendo nada si me hablas al revés. Las cosas cambian, vuelve a lo normal. Yo estoy aquí, dime tú dónde estás. Hablan sin hablar, no entiendo nada si me hablas al revés. Hablan sin hablar, no entiendo nada si me hablas al revés. Hablan sin hablar, si me hablas al revés. Hablan sin hablar. Gracias, gracias. Les recordamos que tienen que comprar pulseritas, por favor, para apoyar aquí. Por ahí andan vendiendo pulseritas, así que estaría bueno que compraran una. Bueno, pues vamos a seguir con otra canción. Esto es algo de Radiohead. Se llama Optimistic. Thank you. getting out of your less crown. Bushes needs to clean up, front is now to market. Out of the little less crown. You can try to bet you can, you can try to bet you can. You best you can escape, you know. Best you can escape, you know. This one optimistic, there was no to market. This is not an endless one. Fly and fall the canoe. Gracias, gracias. Estamos a punto de irnos. Queremos agradecer otra vez a La Voladora por invitarnos a tocar. Qué bueno que se armen estos eventos. Bueno, pues con esta nos vamos, seguimos con Radiohead. Esto es algo de OK Computer, se llama Let Down. poor mother waits and tramps that started up this pain, taking of the landing, disappoint to people that have been involved, starting off this border, acquiring co-coming souls to disappoint to let down. Gracias, eso fue Let Down. Y pues, adiós. Claro que sí, pues le agradecemos mucho a los compañeros por apoyarnos y que precisamente el espacio es para bandas independientes como ellos, locales. Y que bueno, para quitarnos un poco el frío por acá que se siente, vamos a continuar con más bandas para amenizar esta ya tarde, noche casi. Y bueno, por acá nos indican que vamos a ir un pequeño corte, pero vamos a regresar. Y de ahí que también por ahí vamos a dedicarle una rolita un poquito más adelante, regresando de este pequeño corte, por supuesto.